Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, tardes, tarde. ¿Cómo están ustedes? Está sintonizando la 107.3 Radio Tincunaco. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Estamos a full el día de hoy, estamos de 15 a 17 horas. Te recuerdo que mañana lo podés escuchar nuevamente si te quedaste recopado con el programa de hoy, o si no lo pudiste escuchar, mañana en el mismo horario de 15 a 17 se va a estar repitiendo. ¿Cómo está, señorita Daniela R? ¿Cómo le va, doble L? Me va muy, muy, muy bien. ¿Se la extrañó el sábado pasado? Sí, yo también me hubiese extrañado. Sí. No, fue un día raro. Por no venir. Ah, claro. ¿Cómo le va, licenciado? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doble L? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿A usted cómo le va? A mí espectacular, como le siempre. ¿Le anda bien? Me anda bien. Por ahora me anda bien, sí. Genial. Gloria, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nunca te vi, nunca te presenté, nunca nada. Gloria Sandona. ¿Sandona, Sandona? Siempre le pregunto Sandona. A lo mismo. Sandona me parece a mí. Como no quiera. No sabe, ni ella sabe. Sí, a mí me gusta más Sandona, como queda. Sí. Con acento en la A. Es nuestra operadora técnica. Bien, ahí está tomando un puré de Ribotril para operarte este programa. ¿Cómo? Pobre mujer. Vamos a presentar más o menos lo que tenemos en el día de hoy. Tenemos informaciones en dos líneas, las noticias insólitas. Las columnas de espectáculo y deporte. Yo traje ahí un artículo de una mujer para leer. Bien, un artículo de mujer. ¿Qué tipo de artículo? Mire cómo es, ¿eh? De Sandra Russo. Muy bien, muy bien. Vio que hay que apretar un poquito y tiene la capacidad ahí. ¿De qué? Achanchaba. Tenemos informe del tiempo, tenemos todo. Sí, dígame. Uy, me salió medio... ¿Cómo es? Bueno. A ver, chico del tiempo. Ay, sí, bueno, tenemos en este momento... Chuy, qué frío, ¿qué hace? 14 grados, 14 grados una décima. Y no me dice bien la velocidad del viento, pero es bastante veloz, te voy a decir. Sí, ¿no? Sí, a mí casi se me vuela el quincho. Sí, cuando venía caminando por ahí. ¿No se pone un pegamento algo? Ay, tiene un olor ese pegamento. ¿Sí? Parecido a otros olores que después vamos a desarrollar. Sí, está bien. No sí. Me interesa demasiado desarrollar. Bueno. Vamos con la consigna del día, de la fecha. Bueno. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Llámanos y decinos, ¿en qué momento de la historia te gustaría estar presente? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Te acordás del chorro a Gloria? Disculpame. Perdón, Gloria. Ahí está. Gracias, Gloria. ¿En qué momento de la historia? Uno puede elegir cualquier momento. ¿Sí? ¿Qué te gustaría presenciar o...? Bueno, libre albedrío. Está bien. Mejor hago lo que tengo que hacer. Ya están las vías de comunicación abiertas, el 1566905002. También te podés comunicar con el mail, que es unanuevacostumbre@hotmail.com, o también podés ingresar al blog, que es fmtincunaco.blogspot.com. ¿Qué tal? Repito, Repita. Las dudas, el número de teléfono 1566905002. Pueden mandar mensajes o llamar. Llamar, mandar mensajes, no sé. Leo mensaje de humo, me arrimo a la ventana, también puedo leer también. Genial. Sí. Está bien. ¿Usted, Daniela, en qué momento de la historia le gustaría estar presente? ¿Lo ha pensado? Estaba pensando, pero la mía tiene que ver más con la historia musical, en realidad. Ajá. Me hubiera gustado estar en el recital que dio Queen en Argentina, por el año 90 y pico, creo. Qué bueno. ¿Usted no se acuerda? O sea, no digo... ¿Qué dice? Ay, Dios. No, él estuvo en toda la historia. Claro, claro, claro. Eso, o sea, querías decir. No. No quería que se ofenda. Hay una parte de la historia que me hubiera gustado estar, y pero no estuve por, bueno, por razones que era muy chiquito. Cuando sí. Llegaron los colonizadores acá. Claro. Era recién nacido. Estaba recién nacido, en el 1400 y pico estaba recién nacido. Pero a mí me hubiera gustado estar ahí. Sí, del lado parece. De los indios. Pero con el armamento de Rambo. Así hacer, destrozarle las carabelas y todo eso. A esa gente que nos vino a esclavizar. Ahí sí, me pero hubiera... usted iba a ser confundido con un... ¿Con un qué? Yo paso. Un superhéroe hubiera sido. ¿Te imaginas? Yo paso como una más, una originaria más. Pero usted ya queda, quedaría del lado de los blancos, con esa melena rubia. ¿Pero por qué del lado de los blancos? Porque sería mestizo si estaría, si sería oriundo. ¿El pelo rubio ese que tiene usted? Bueno, pero eso me lo pinto yo, después se me cae. Lo que me cuesta peinarme ese mechón flogue que tengo. Pero bueno. Sí, ¿no? No, en serio, me hubiera gustado ¿sí? destruirlos. Bueno, lo que pasa es que uno solo no puede hacer eso, solamente lo hacen los superhéroes. Me hubiera gustado ser un superhéroe entonces en ese momento, en esa parte de la historia. Y salir en Tinelli y todo, ¿no? Pará, como que está mezclando el bueno. tiempo. Deja de flashear un poco. Claro, después de la primera invasión inglesa, ¿te imaginas todos los programas, rumores, intrusos, me hubieran llamado todos para ver cómo habíamos echado los ingleses? Rumores no existe más. Desde hace unos años. ¿Ah, no? No existe más. ¿Cómo se llama? Monty. Monty. Sí, Carlos Monty, sí. Y Susana Rocasalvo. Pero sí sigue trabajando Susana Rocasalvo. Sí, pero hace otro programa. Rumores no. Ay, perdón. Justo me topé con la chica de los espectáculos. Ah, claro. La UFAL de una nueva costumbre. Indiscreciones tampoco. No, ya fue. ¿Y cómo se llama lo del uruguayo? Porque está el programa. No, él no. Con esa parece. Que se hizo una cara de plástico. No, ellos se separaron. Ella está sola ahora. Ah, sí. En un programa, pero no sé cómo se llama. Bueno, separación en muerte. Bueno, ¿a dónde fuimos? No sé. No tengo ni la 1566-1566-90-5002 es la vía de comunicación. Lo más fácil para mandarnos un mensajito. Ya para empezar a comunicarte, a ver en qué momento de la historia te hubiera gustado estar. Así es. Bien. Cuando quieran, pueden empezar a mandar mensajes. Mensajes personales no vamos a leer, licenciado. ¿No? No. ¡Qué mala! Si manda algún chico que está enamorado de alguna chica y le manda un beso y le dedica una canción. Sí. Bueno. Usted no me entiende. Personal es suyo. Ah, no, sí que a mí no me manda nadie mensaje. ¿Y su club de fans? Mi club de fans, no, ya no me manda mensajes, me escucha nada más y me adora, me idolatra, soy su ídolo. Ay, soy su dios. Ahí está, ahí cumple su sueño de ser superhéroe. Sí, bueno, hay una historia sobre el superhéroe, pero no, todavía no estamos preparados para... No está preparada la audiencia para saber qué tipo de superhéroe me hubiera estado ser. O que soy, mejor dicho. Ah, mira. No, acá me dicen que no lo diga mejor. Listo. Nos vamos al primer tema musical. Bueno. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Vamos a hacer un tema que capaz que les gusta a ustedes. Llega amarte, sí, aire. Tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración, robo mi voz. Se quema mi luz y y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Deseo en tu aire, rendido al deseo de ser. Tu aire, el dulce veneno de ser. Tu aire, rendido al deseo de ser. Quiero una canción que me lleve a amarte. Sí. Tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte. Hey. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, deseo tu aire. Aire, deseo. Quiero una canción que me lleve a amarte. Tu boca es la poción que me envenena. Oh. Ajá. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Seguimos en una nueva costumbre. El licenciado acá ha encontrado un volante, Justicia para Sandra, el viernes 14 de mayo, a las 20 horas marchamos pacíficamente desde la estación de Presidente Derqui a la comisaría Quinta, cruce a Derqui, ruta 8. Ese día tenés un compromiso con tu familia, no puedes faltar. Tu voz vale mucho en el pedido de seguridad para todos. La 14ª caravana por la vida. Juntos construiremos la paz y la dignidad que nos merecemos. Vení con tu familia. Salimos en autos y micros a las 20 en punto. No esperes que maten a tus seres queridos. Bien, muy bien. Gracias. No, por nada, por favor. Cuando quiera, vos dame algo también, yo lo leo. No tengo problema. Ah, anuncie lo de sábado que viene. El próximo sábado. ¿Hacemos el programa? No, ¿no? Y estamos ahí, estamos en eso. Estamos negociando. Yo siempre pregunto las cosas al aire, ¿qué cosa? Está no, muy no. Bien, porque da natural. Da natural. Sí. Puf. da poca preproducción. Claro, o sea, como que re chavo. O sea. Hoy, o sea. O sea que no nos reunimos antes. Escúchame, el bingo comienza a las 14 horas, como estamos en tiempo de casi invierno. Así que bueno, estamos negociando ahí a ver si lo hacemos, si arrancamos con el bingo. Una nueva costumbre va a estar en el bingo, por supuesto, como la vez pasada, creo. Of course. Brothers. ¿Qué te iba a decir? Así que por ahí hacemos, subimos a los estudios de la Tinconeca, ¿eh? Y hacemos el programa y después continuamos, porque no va a terminar a las 5 el bingo. Pará, o sea que, ¿se puede jugar al bingo sin nosotros? Bueno, lo intentará la gente. Ah, yo pensé que era vos. No sé, yo para la estufa quiero estar, te digo porque me hace falta. Se me quemó una vela y necesito una estufa, o sea. Bueno, pero escúcheme, le pedimos a nuestros auspiciantes que iban a andar jugando al bingo. Le pedimos a nuestros auspiciantes, a la gente que confía en una nueva costumbre. No sé, en caso de que hagamos el programa. Bueno, lo vemos después. Después lo vemos. Cualquier cosa yo me voy. Voy a pedir que me avisen cuando. ¿En qué ronda va la rifa? Conduzco yo el sábado que viene. Lilian Maraz me confirmó que viene el sábado que viene. Viene. Así que, sí, me confirmó. Así que comenzamos el programa con Lili. Usted juega. Cuando yo quiero bajar, bajo y juego con sus cartones. Así que no va a perder el juego. ¿Entiende? Usted me da sus cartones y yo juego para usted. Claro, pero gano lo que gana. Me vas a tener que ir a buscar a mi casa. No, es para usted. Juego por usted. Ay, gracias. Bueno, pero por favor. Me gusta la idea. Entonces, el sábado próximo, ¿qué fecha? Es 22 a las 14 horas. De más o menos 14 a 17 horas. Más o menos va a haber más. De 14 a 17 se va a extender porque la gente a las 14 en punto no va a llegar, así que siempre se retrasa un poquito. Bueno, pero más o menos, o sea, no le podemos ir vengan a cualquier hora. No, a las 14 arrancamos. Conmigo o sinmigo, pero digo que después se va a ir poblando. Of course. Como el sábado ese que tan maravilloso que pasamos. Va a haber buffet. ¿Va a haber buffet? No sabe. Abrió los ojos como diciendo, basta, callate. Sí. Bueno, va a haber mate. Vengan el sábado. ¿Es mate libre como la otra vez, Gloria? Ah, sí. De 14 a 17 va a haber, se va a jugar por ropa de invierno. Sí. Para broche de oro, la frutillita del postre, una estufa. Una estufa. Sí. Halógena. Sí. Dicen que consume menos luz. Menos luz. Y menos oxígeno. O emanan menos anhídrido carbónico, dicen. ¿Sí? Sí, de verdad. Ahora no puedo hablar nada en serio porque nadie me cree, che. Hazte fama. Y acuéstate a dormir. Vamos con la sección de espectáculos. Pero cómo no. Bueno, una cortita de Showmatch, porque como ya saben todos, no miro Showmatch y me aburro. Así que lo único que voy a contar es que Lola Ponce, la cantante esta que es argentina, nació en Rosario y triunfa en Italia, se llevó todos los puntos, 35, y los aplausos y las miradas de Ricardo Ford y cantó con él. Porque las otras chicas que bailaron tuvieron puntajes regulares, fueron Juana Repetto, Amalia Granata y Cecilia Bonelli, entre otras que bailaron. ¿Conoce a Lola Ponce? ¿Usted, licenciado? No tengo el gusto. La vi pasar por los pasillos de la Tinconaca una vez, pero no nos presentaron. Bueno, mañana está el programa de Susana, que empezó el domingo pasado por Telefe. Susana Jiménez, sí. ¿No le gusta a Susana? Tampoco. ¿Por qué, pobre Susana? Bueno, para los que sí les gusta Susana, les cuento que va a ser el sketch con Arturo Puig, que ya había trabajado con ella en La Mujer del Año y en Sugar, que yo no sé qué es. Pero bueno, el programa va a las 21:30 por Telefe. Y muchos estrenos de cine hubo esta semana. ¿Va a ir al cine, licenciado? Mañana. ¿Mañana? Mañana voy. Carancho. Ah, la que presenté el sábado pasado. Exactamente, me enganché con lo que dijo el sábado pasado y estuve mirando un poco de críticas y me dijeron que es una película muy buena, de muy buena calidad y es muy dura. Bueno, ahora diga usted que el espectáculo, ¿de qué trata la película, no? Más o menos, va, a grandes rasgos. Y trata de un abogado que tiene, hace lo de, no sé... ¿A lo que se le llama carancho? Sí, sí, a los juicios por accidente. Sí, sí. Y una chica que es médica, no sé qué es, algo de medicina. Sí, es médica, médica de guardia. Es una historia de amor igual. Ella lo cosa y lo besa, lo cosa y lo besa, claro. según yo vi los avances. Sí. Qué tierno. Sí. Sí. Bueno, a Doble L no le gusta Carancho, parece. No, me da impresión eso, que le está pasando la aguja de lado a lado... Y lo besa. Y le da no, pero en ese momento no, Doble L. ¡Ah, no. Claro! Usted no, dice, lo no. cosa y lo besa, lo cosa y lo bueno, besa. Bueno, ¿ves? Quiero decir... Entonces me imagino... No es así. Bueno. Eso fue lo que... No, las películas más pedorras de amor, bien melosas, obvias, sí, me encantan. Una, ¿sí?, de mis preferidas es Los Puentes de Madison. Me mata, como ahora ya no lloro, pero muchísimas veces. Le leí los labios a Mariana R y dijo... No la vi. Y le leí los labios. No, pero deje de golpear. Escúcheme, perdón, una cosa. Pero no es de amor, ¿eh? Es realmente, me dijeron, una película muy dura. Aparte, cuando si usted ve... el tráiler o el avance empieza con una leyenda que dice: mueren 24 personas por día en accidentes de tránsito en Argentina, más de no sé cuántos miles por año, y esto genera un negocio millonario de juicios por accidente de tránsito. Por eso al chabón este que es el carancho, lo mata a la trompada vuelta a vuelta, porque bueno, no voy a hablar de los abogados, no quiero hablar de los abogados. No. Mejor no. Bueno, pero se estrenaron otras películas esta semana. Uh-huh. Sangre y Amor en París, que es la que está en el cine acá de Ruta 8, como la película de la semana, y la entrada sale más barata. Y te dan un pochoclito, esos chiquititos. Muy bien. ¿Para los pochoclos son frescos? Calculo que sí. Están hechos ahí, ahí sí, te los hacen en ahí momento. En el momento. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto está la entrada? 15 pesos por ser la película de la semana. Ay, con el pochoclo. Ah, bueno, con el pochoclo. Con el pochoclo, es chiquito, pero bueno. Bueno, pero sangre... el pochoclo, ¿un pochoclo le da? Sí, es uno solo. Ah. Uno para compartir, si va de a dos. Ah. Sangre y Amor en París. Es un agente de inteligencia de poca importancia que trabaja en la oficina del embajador estadounidense en Francia. Bueno, se asocia con un agente secreto de Estados Unidos, que es un excelente tirador y no es muy ortodoxo, y hacen una peligrosa misión, esas cosas, de tiros, qué sé yo. John Travolta trabaja, que está pelado, y un actor joven que se llama Jonathan Rhys-Meyer, que hizo de Elvis Presley en una película hace mucho tiempo, que creo que la vi yo sola. No, y yo también. Ah, ¿usted la vio? Sí. Ah, porque yo siempre veo esas películas que pasan en el cable que no la ve nadie. Bueno. Dios. Una argentina, por la identidad, Eva y Lola se llama. Es de Sabrina Farji, trabajan Celeste Cid y M, que es cantante también M. Es una mirada generacional juvenil sobre la apropiación de niños durante la dictadura. Parece que el personaje de Celeste Cid tiene el padre desaparecido y cree que lo llama por teléfono, como que está media pirucha. Y la otra chica M, que es Eva, es hija de apropiadores y vive en ese mundo de un padre apropiador y la madre negadora. Parece que está buena, no sé. Después hay un documental que es El Secreto de Mussolini. Es un documental con fotos y cartas leídas en off, y trata no solamente de Mussolini como el gran dictador este, sino también la relación con el hijo y la mujer, y cómo ellos vivieron. ¿Al que mandó a matar? Claro, a ese mismo. Y Después tenemos una para los más chiquitos, Garfield, en 3D, con el Escuadrón de las Mascotas, que no tiene muy buenas críticas, dice que es más para chicos de 5 años. Y en realidad no es el personaje de Garfield con el dueño y el perrito, sino que es Garfield superhéroe. Claro, convertido en un superhéroe, sí. Claro. Y después tenemos El Escritor Oculto, es una de Roman Polanski. Esta parece que está buena. Dice que se muere un asistente de un ex primer ministro inglés, que era un escritor fantasma. Es el hombre que ayuda a otro a redactar. En este caso, las memorias estaba redactando. Y viene otro que le ofrecen mucha plata para que siga el trabajo, para que busque en realidad lo que estaba escribiendo este hombre, y lo mandan a una isla siniestra, no sé. Es como, es un thriller, es de terror. Ni de casualidad lo miro. No, yo tampoco, no miro esas cosas. Y la última que tenemos es un documental también argentino, que es, se llama Cine, Dioses y Billetes. Esta se todavía no está acá en Cinemark. Se está dando en la Sala Arte Cinema, Capital. Es un documental sobre la desaparición de los cines de barrio y el contraste entre la pasión del ayer con su función social. También se puede ir a ver. No sé, ¿usted va a ir al cine, WL? No, porque me significa... Primero, soy fóbica a la gente. Te puedo creer. Todos los días se descubre una faceta nueva de WL. Ahora también es fóbica a la gente. ¡Dios mío! No soy fóbica, pero no me gusta mucho. No soy consumidora de cine, de shopping, todo ese tipo de cosas. Prefiere no. ver la peli en casa. Ay, sí, acostada ahí, claro. Comiendo algo. Que no sea pochoclo. Como siento que... ¿Por qué pochoclo? Prefiero no comer sé. Maní. Yo pochoclo hace mucho tiempo que no como. O sea, yo cuando voy al cine... que voy bastante seguido, gracias a Dios, porque me gusta. Yo me llevo pizza del otro día en el bolsillo, en una bolsita de residuos. La tarta de acelga también. La tarta de acelga. Yo me llevo todo al cine. ¿Qué pochoclo? Y no da pochoclo. ¿Qué es lo que está poniendo Gloria? Ya no sabe más qué poner, pobre Gloria. Yo con la... Me encantaron las cortinas, estoy escuchando todo. Bueno, una última cosa. Bueno, ya que no le gusta ir al cine, puede ver por el 13, este domingo, a las 22:45, Impostores, con Leo Sbaraglia y Leticia Brediche. Se me rompió el televisor. Ah, sí, también. ¿Se le rompió al final, de verdad? Sí, ¿se acuerda? Yo comenté. Sí, comentó, pero no la hizo arreglar ni nada. No, pará, no sé, todavía ni siquiera pude contratar un remis. Ajá. Para llevarlo y hacer el... ¿No tiene carretilla para llevarlo al service? ¿Está muy lejos? ¿Eh? ¿Está muy lejos el service? Tiene unas 10 cuadras. Pero, ¿y no tiene una carretilla un vecino? No, tengo una tele grande. Yo cuando vivía con mi familia, no lo llevaba en la carretilla, toda mi familia, mis hijos, huían despavoridamente, me decía, papá, te van a ver los vecinos, ¿qué me importa? Agarraba la carretilla y llevaba el televisor al técnico. Yo no conozco un vecino que tenga carretilla. Ah, bueno. ¿Alguien que es albañil, por ejemplo? No tengo mucha relación con los vecinos. Bien. ¿Algo más? Algo más cortito. Toca Aerosmith este sábado en el Monumental. Ay, qué lástima. Después de venir al bingo, pueden ir a ver a Aerosmith. Y aparecieron los hijos de Michael Jackson en YouTube. Sí. Unos videos que están la nena Paris, de 12 años, y el más chiquito, Blanket, de 8, que están jugando y haciendo cosas de niños. Son videos caseros. Y tocó Aventura, adelante de 20.000 personas, en su concierto de despedida en el Monumental también. ¿Le gusta Aventura? Aventura, el... Sí, es un latino, reggaetón, no sé qué. Sí, lo conozco. ¿Sí? ¿No es colombiano? Sí, de por ahí, sí. ¿Cumbia colombiana? Sí. Sí, no, mucho no me gusta, pero... Ah. Como lo conocía, pensé que le gustaba. No, pero lo conozco, yo conozco de todo, ¿eh? Ah. En cuanto a música, no de todo, pero conozco bastante variado. ¿Aerosmith conoce? Sí, Crazy. Ah, ¿le gusta? No. Bueno. Lo que no me gusta mucho, ¿sabes lo que es? Es la bueno, no tiene mucha distorsión de lo que conozco, sí, de Aerosmith. Pero de por sí no me gusta la música que no, la letra que no entiendo. Ah, como no conozco mucho, claro, inglés. No, pero bueno, ahora con internet usted pone la letra en, letra de canciones en el buscador y les aparecen todas. Ah, sí, traducidas. Sí, traducidas, sí, sí, yo hago eso. Ah, está bueno, sí, eso. Y uno aprende. Y por ahí le empieza a gustar cosas que dice, ah, esto decía. Y otras que uno le gustaba y dice, ah, no. No, sí, era. Sí, eso es verdad. Bueno. Eso yo le quería decir, yo sí, no voy al cine, sí, pero me encanta mirar películas. Ah, bueno. Bueno, entonces voy a buscar alguna que esté en DVD, que salga en DVD, sí, sí, para, sí, la semana que viene. La película que me partió al medio fue Tráfico Humano. No sé si la has visto. Ay, no la vi. Mi hermano la vio y me comentó de esta, pero no la puedo encontrar. Nadie la tiene para vender. Creo que yo o alquilar. Ay, bueno, préstemela. Sí, sí, sí. Este es muy fuerte, es muy fuerte. Después, El Secreto de Sus Ojos. ¿La vio? Sí, la vi también. ¿Le gustó? Sí. Es fuerte también, muy, ¿o no? Fuerte. Ya de entrada nomás. Sí. Sí, yo la vi en el cine y me dio un poco de impresión. Ay, sí. Sí. Este, no, y películas, bueno, hace rato que no veo, pero ya, y las más pedorras así, claro, de amor. Sí. Ah, me encanta. Yo miro todas esas que dan en los canales de cable, esas a las 3 de la tarde que no las ve nadie. Por de amor. Cine Canal, por ejemplo. Cine Canal, me las veo todas. Sí, sí, sí, sí, sí. Y cada vez que pasan Ghost, La Sombra del Amor, la veo. Ah. ¿La vio esa? ¿Sabes qué? Sí, yo siempre me acuerdo de una escena en la parte, ¿viste? Donde están con el barro modelando la arcilla, sí, no sé qué es. Es muy, muy sensual esa escena. Sí, muy linda. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Usted ha visto el licenciado Ghost, La Sombra del Amor? La vi como 4 o 5 veces. ¿Nada más? Nada más. Ay, qué poquito. Se me secaron las lágrimas. Ay. No llores, no llores. No me sale cantar igual, ni pronunciar, no, ni cerca siquiera. Touch. Ay, me encanta esa canción. Estoy... espere que voy a poner voz de hombre, porque si no, ¿viste? Ay, qué lindo. Yo... ¡Ay, me hago pis! ¡Ay! ¿Se escuchó mal? Perdón. Un pensamiento en voz alta. Bueno, aquí ha finalizado el segmento de espectáculos. ¿Tiene mensajito? Yo porque estoy leyendo lo que estás escribiendo. Tengo llamados, o sea, hubo un llamado de un... Sí, se escuchó. Bueno, creo que hablando, todo. Me desconcentro. Ay, bueno, le pedimos perdón. Nuestro oyente, fiel oyente y compañero de la Tincunaco, Rubén Becerra, acaba de llamar para dos cosas. Para decirte que no te hagas problema, que él te preste una carretilla. ¡Ay, qué bueno! Se te va a complicar nada más a donde él vive, porque vive muy lejos, pero sí, bueno, pero él te presta la carretilla para que vos vayas a hacer arreglar la tele. Joya, la puedo llevar en el colectivo, ¿no? Totalmente, así. Genial. Me abría de atrás máquina, decía el chabón. Entonces, bueno, te abre la puerta de atrás y listo. Y subí la carretilla. Y otra cosa, sobre la consigna. A él le hubiera gustado estar entre el 43 y el 45, más o menos. En la época de la presidencia de Perón. Perón. No por peronista, sino, dice, porque me comentaba, vos te acordás que cuando había un día de sol decía, hoy es un día peronista, pero no se refería porque estaba lindo, sino porque todos esos días para esa gente tenían un proyecto de país, tenían una creencia en general, uniforme, de que todo iba a estar mejor, de que todo, en ese momento el país creció, la gente tenía laburo, podía mandar a los chicos al colegio, y aparte por el romanticismo de la época, el piropo, no lo soez, el trajecito, el fungi, el sombrerito de costadito, por todo eso, Rubén, le hubiera gustado estar en esa época. Época que se la escuché contar y frasear a mi papá. Mi papá vivió en esa época, Él vivía en una pensión en Palermo. Le comento a ustedes, a la audiencia, y a Rubén en especial, y agradeciéndole que llamó. Mi viejo se vino de Junín a laburar a Capital, era guarda del tren San Martín y vivía en una pensión en Palermo. Y él dice que le encantaba ponerse las galochas, que eran unos zapatos de goma blandos que se ponían arriba de los zapatos. Se calzaba un piloto, un perramus, sin un sombrero, sin paraguas, y caminar bajo la lluvia por el Rosedal. O sea, fue una época de romanticismo, de tangos románticos. Así que bueno, a Rubén le hubiera gustado estar en esa época. Gracias, Rubén, por expresarte a través nuestro. Un beso grande. Vamos a andar. ¿No? Vamos a andar. Vamos a andar, sí, por supuesto. ¿Qué días? ¿Qué días? Horario? Martes y jueves. Martes y jueves de 8 a 9 vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Gracias, Rubén, besos. ¿Qué tenemos ahora? ¿Nos vamos a un temita? Por favor. Vamos a repetir el número de teléfono. El número de teléfono de la FM Tincunaco es el 1566905002. También te podés comunicar a unanuevacostumbre@hotmail.com o ingresar al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com, donde podés dejar mensajes, te podés hacer fans, podés dejar comentarios, podés escuchar este programa mañana, podés escuchar los programas anteriores y podés escuchar toda la programación de la FM Tincunaco y también enterarte de las novedades, todos los problemas que pasan en la zona. Es un blog bastante bien hecho, bastante completo. Así que esas son las vías de comunicación de la Tincunaco. Bien, y antes de irnos al tema musical, te quiero recordar del bingo. El sábado 22 de mayo a las 14 horas se va a estar jugando por ropa de invierno y el broche de oro es una estufa. Cuando yo Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Bueno, seguimos después de haber escuchado a Macarena. Vamos con la info en dos líneas. Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Ollarvide procesa a Macri por las escuchas ilegales. En una polémica decisión, el magistrado lo acusaría de ser partícipe necesario de una asociación ilícita. Fuentes del juzgado informaron a Clarín que siguen trabajando en el expediente y que aún no fue firmada la resolución. Tampoco está definido el destino de Montenegro y Narodowski. Otro fallo judicial confirmó la suspensión de un artículo de la nueva ley de medios. La Sala Primera de la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó el fallo del juez Edmundo Carbone, que en diciembre último había ordenado como medida cautelar la suspensión de la aplicación del artículo 161 de la nueva ley de medios audiovisuales, que establece el plazo de un año para que las empresas del sector se adecúen a la nueva legislación. Aceptaron la conciliación obligatoria y se normaliza el servicio en el Sarmiento. El sector de la Unión Ferroviaria, que llevaba adelante el paro en reclamo de mejoras laborales y paritarias, decidió levantarlo. Los trenes retoman paulatinamente su ritmo habitual. Uruguay estaría reconsiderando la propuesta de monitoreo conjunto. El canciller uruguayo, Luis Almagro, bajó el tono del inicial rechazo de su país a aceptar la propuesta argentina de un monitoreo conjunto sobre la pastera ex Botnia y juzgó muy interesante la oferta, según publica el matutino El País de la Nación Oriental. Cristina reconoció el aporte del agro al superávit comercial. Nobleza obliga, hay que reconocer las cosas como son, expresó la presidenta. Pero afirmó también que la acumulación de dólares fue posible por el tipo de cambio que sostuvo el gobierno. Violencia en Bangkok. Los militares abrieron fuego este viernes contra los manifestantes antigubernamentales durante unos enfrentamientos en pleno centro de la capital tailandesa que dejaron al menos 10 muertos y 125 heridos. El gobierno del primer ministro presiona al movimiento político Camisas Rojas para que vuelvan a la mesa de negociaciones. Un nene salvó a sus tres hermanos de un incendio en Córdoba. Tiene 10 años y estaba a cargo de los más chicos de la familia, de 7, 5 y 4 años, cuando uno de ellos arrojó una vela que provocó un incendio en su casa de Villa Serrano. El chico sacó a los tres y volvió para apagar el fuego. Me ofrecieron regentear un prostíbulo. Nancy Miño Velázquez hacía tareas de inteligencia en la División Policial de Combate a la Trata de Mujeres para Prostitución. Ayer denunció en la justicia que los responsables del área recaudan dinero de los responsables de ese delito. El pueblo quiere que nos vayamos, pero nos quedaremos en Villegas. La madre del adolescente que aparece en un video porno con tres adultos dijo que le da vergüenza salir a la calle. Ayer hubo una increíble marcha a favor de los acusados. El SAME no tiene urgencia en la Villa 21. Una chica de 5 años con una hemorragia no fue atendida. Un joven murió antes de que llegara la ambulancia, que demoró 45 minutos. Por este tema, el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, tiene bloqueadas todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Arenadora Pilar, arenados y pinturas al horno. Los esperamos en Chilavert 1270, Barrio Los Troncos, Pilar. Consultas al 02322 1558 4998 o al 02322 1550 6962. Arenadora Pilar, la responsabilidad como costumbre. Muebles GS. Muebles a medida, amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011 1530 03 0507. 011 1530 03 0507. Castro Barros 974, José Cepaz. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Reno, con la garantía de Viviendas Nogals. Prefabricadas tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Paga el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José Cepaz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. 02320-440307. Viviendas Reno. Con la garantía de Viviendas Nogales. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Ticunaco. Así me siento sin ti. Ticunaco. Sueños rotos en la ciudad frontera. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Encontrá tu frecuencia. Me es difícil comprender, es difícil a cualquiera. Ni una muerta más, ni una muerta más en la ciudad frontera. FM Tincunaco te invita a su gran bingo familiar. La 107.3 te invita al bingo que realizaremos el 22 de mayo a partir de las 14 horas en el Centro Comunitario Belén, San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, José Cepaz. Será un día de diversión, juegos y muchos premios para chicos y grandes. El valor del cartón es de 2 pesos y se sorteará ropa de invierno para todas las edades y una impresionante estufa halógena último modelo. No te lo podés perder. Sábado 22 de mayo, a partir de las 14 horas, gran bingo familiar. Los esperamos en el Centro Comunitario Belén, San Salvador y Carabobo, Barrio San Atilio, José Cepaz. Los lunes a partir de las 8 de la mañana, la Tincunaco dice mo. Decimo. El programa radial de la Cooperativa de Trabajo La Vaca. Decimú, una hora de radio semanal para conversar sobre la cultura, educación, sociedad, arte. Decimú, decimú, los lunes de 8 a 9 de la mañana o en su repetición de 20 a 21 horas. Decimú, por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio. Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Todos los lunes de 15 a 17 horas, escucha Alerta Hospital. Un programa dedicado a la problemática hospitalaria de José Cepaz y alrededores. Alerta Hospital, todos los lunes, de 15 a 17 horas, por FM Tincunaco. Un encuentro con todas las voces. Papá, ¿es cierto que nos tenemos que ir de acá? Así parece. Mañana vienen con la estopadora y nos echan. Pero acá vivimos desde siempre. Tenemos el río. Están las plantaciones. No tenemos dónde ir. Ya sé. ¿Pero qué podemos hacer? Desde diciembre de 2006 existe en Argentina la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, que permite detener los desalojos. Si sos miembro de una comunidad, tenés derecho a vivir en tu tierra. Nadie te puede echar. Tenés derecho a tu tierra. Hacelo cumplir. Hacelo cumplir. Informate en el 011-4373-6303. www.cepas.org/gajat o en la radio de tu zona. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Daya hei yayana, oñe mose, ñanete y fue. Huemem kanyegel penga, ni mapumeo te incuche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Te recuerdo la consigna, estamos al aire otra vez. Muy bien. Salí así como de la nada. Estaba la música y de golpe salí, te recuerdo la consigna. Y capaz que si alguien... recuerdo la consigna. Después poneme cae un pedacito, si lo llegas a encontrar por ahí que me mata. Ahora, yo digo que no, pero en realidad sí, todavía me recabe. Te haces la dura, pero sos más romántica, mirá. Sí, pero no, yo sí, soy re melosa. Bueno, no importa. Consigna. ¿En qué momento de la historia te gustaría estar presente? Podés comunicarte al 1566 90 5002. Muy ahora bien. Tenemos algo divertido. Tenemos las noticias insólitas. Bueno. Detuvieron a un burro por robo. ¿Qué burro? Lo que escuchó. Los policías que acudieron a atender un robo en este en un sindicato se encontraron en el lugar que solo estaba un burro atado a una carreta en la cual había diversos objetos de dos hombres pretendían hurtar, como dos archiveros. Bueno, lo que se iban a robar estaba arriba del carro. Pero claro, no había nadie. Así que los policías no tuvieron otra cosa que hacer que llevar al burro detenido por robo, porque tenía las cosas robadas arriba del carro. Sí. Ay, Bueno, vamos con otra. Quiso robar arena, pero se enterró. Un hombre en Florida no llegó muy lejos en su intento de robar arena de una playa pública. Según la oficina del sheriff del condado de Monroe, Brian Splyte, de 46 años, además, ¿qué dice? Además no estaba en el uso que no estaba en el uso de todas sus facultades de coordinación. ¿Por qué esa parte justo no entendí? Porque así me cuesta leer a mí también, porque está, claro, debemos tener algún parentesco. Cuando la camioneta Ford F100 estuvo repleta de arena, el hombre intentó dar la vuelta con su botín para volver por donde había llegado. Sin embargo, su maniobra no fue muy hábil porque se acercó demasiado a la orilla, donde el suelo estaba más blando, y su camión se enterró, por no decir que estaba ebrio hasta el tuétano. Los agentes explicaron que el conductor parecía impedido y falló en las pruebas de sobriedad. Bueno, ¿qué va a ser? Esta cosa de disfrazar las palabras. Sí. Miércoles 12 de mayo del 2010, este miércoles, un bebé salvó la vida por sus orejas. Pobrecito, Dumbito. ¿Ah? Atorado entre las rejas de un octavo piso. Ah. Fue rescatado por los bomberos. Lo que podría haber sido una muerte trágica pudo evitarse gracias a que el bebé quedó atorado en las rejas. ¡Esto fue justamente China! Un bebé chino salvó su vida milagrosamente al quedar atrapado del cuello en las rejas de la ventana del octavo piso del edificio donde vive con su familia en Qingguang, Wingwingwing, no sé, China. Sí, escuchó bien. Las fotos de Ming Ming recorrieron todo el mundo vía internet. El bebé quedó suspendido en el aire desde las rejas que sobresalían de la ventana de su casa y se salvó gracias a que sus orejas no pasaron por el hueco de los barrotes. La muerte segura quedó esperando bajo sus piececitos. Un chino excarcelado... pasa todo en China, loco. Un chino excarcelado tras 10 años en prisión, al aparecer viva su víctima. El ciudadano chino Xiao Shuai, que cumplió una condena de 29 años en prisión desde hace 10, ha sido liberado después de la aparición de la persona que a la que supuestamente había asesinado. Un vecino que le atacó y desapareció después por temor a una venganza. El Tribunal Popular Supremo de la provincia de no sé qué, en el centro de China, donde supuestamente Xiao Shuai quitó la vida a su vecino, lo declaró inocente el pasado viernes. Y ahora estudia qué indemnización le concederá, informa la Agencia Oficial de Noticias de China. Esto es insólito, increíble y realmente una locura. Niños operados de cirugía estética para celebrar la primer comunión. Como escuchas, amigo. Telecinco publica que las familias polacas pudientes están aficionándose a las operaciones cirugías estéticas, pero no para los adultos, sino para los chicos. Los padres organizan la primera comunión de sus hijos como un auténtico acontecimiento social y por eso quieren rozar la perfección, y sus hijos, los protagonistas del evento, deben mostrar su mejor cara. Las intervenciones más comunes que hacemos a los niños antes de su comunión son operaciones para corregir las orejas, cosa que no se las corrigieron al chinito, pobrecito, y gracias a eso no se mató, la eliminación de pelos en la cara y de manchas, afirma un cirujano estético polaco. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Olé, olé, olá! Estamos en este segmento para lo increíble. Esto sucedió el martes 11 de mayo. Una mujer alega que se embarazó al ver cine porno en 3D. Jennifer, parece tan real. Jennifer asegura que su bebé se parece al actor de una cinta. Una mujer estadounidense asegura haber quedado embarazada después de ver una película porno en tercer dimensión 3D, e incluso sostiene que su pequeño se parece al actor de la cinta. Jennifer acudió a ver la película con sus amigos en Nueva York para experimentar los efectos de esta tecnología, y 9 meses después el resultado fue un bebé de color negro, como era el muchacho de la película. Su esposo, un rubio, sirviendo en el ejército en Irak, cuando ocurrió el insólito suceso, cree que el argumento, como mínimo, es sospechoso. Sin embargo, admite que con la tecnología actual todo es posible. Este matrimonio creo que está en riesgo de desintegrarse. Ay, cómo se ríe ese bebé. Sí, está mal. Ahora pediría... ¡Ay, mi amor! Ahora voy con la última, que es realmente una historia de amor. Para vos, mamarrachito mío. Se enamoraron cuando trataban de suicidarse. Un muchacho con el corazón roto está contemplando el vacío desde lo alto de un puente en Rusia. Y ve que... Pero esto es real, pasó, loco. Pasó el jueves. Este jueves que pasó. Y ve que desde la misma construcción, una señorita planea hacer lo mismo. El devastado Andrei Ivanov, de 26 años, quería quitarse la vida porque su novia había muerto en un accidente automovilístico poco antes de la boda de la que te salvaste, Andrei. María Petrova, de 21 años, planeaba hacer lo mismo porque sus padres la echaron de casa al averiguar que estaba embarazada. La joven casi salta a las heladas aguas del río Velaya cuando Andrei la atrapó por detrás. No podía dejarla caer. Ay, Dios, no importa cuán roto estuviera mi corazón, explicó el muchacho. Cuando la agarré, se tiró a llorar en mis brazos. Nos abrazamos y hablamos y hablamos y hablamos. Esa noche salvó mi vida y yo la de ella. Ahora la pareja planea casarse. Es mi caballero y mi salvador. Todo el dolor valió la pena porque conocí a Andrei. No. Bueno, así se llama el muchacho, Andrei. Y así han pasado las noticias insólitas de esta semana. Gracias, gracias a mi club de fans. Y bueno, por favor no se agolpen. No se agolpen en la puerta de la radio porque no tengo tiempo de firmar tantos autógrafos. Macabro parece. Cachavacha esa. Gracias, gracias Gloria, gracias por el aguante, gracias por la onda, ¿eh? Así han pasado las noticias insólitas. Ahí está, no me salía. ¿Qué tenemos? Mandaron un mensaje, mi mamá mandó un mensaje. Bueno, déale. Dice, hola, lindo el programa, un tema para Dante, Santi y Seba, que son los nietos de ella. Muy bien. O sea, mi hijo y mis sobrinos. ¿Y qué tema le gustaría? Y a ellos, ay, para niños, tema. Sí, bueno, ahora voy a ir a pispear entonces, en un ratito. Mientras tanto... No hay nada para cantar. ¿Usted quiere cantar? Vos no a tenés ganas, ¿no? No, que me parece re pedorro. Me parece... Bueno, entonces no cantemos. O sea, porque... ¿qué? O sea, nosotros nos vamos a matar de risa. Ajá. Pero que está escuchando eso, ¿para qué mierda que quiero escuchar? Nosotros nos vamos a matar de risa y el que está escuchando también se va a matar. Sí, sí puede ser. ¿Qué es eso? Ahí va. Él siempre es un bicho raro. Al final, ¿quién te entiende? Necesito cantar de pedorro, no tenés. No. ¿Quién? ¿Pero qué panqueque? ¿Qué panqueque? Algo de... este, a este no lo puedo ni ver tampoco. Bueno, a ver, ¿de qué? Yo de le qué tengo tenemos, fobia a los payasos. Oh, bueno. ¡Re milicoide el tema! ¡Compañía! Brazo extendido, puño cerrado. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola. Barney. Ah, no. Qué cosa más ridícula que ese Barney. No, te digo, los Teletubbies son peores. Ah, hola, hola. Ay, qué bronca. Abajo. Gáname, sí. A ver. Las pelotas. No, ¿qué es eso? Manuelita. Ay, qué tierna Manuelita. Parece el Chovechito. Sí. Es la misma voz. Sí. ¿No dice auto, intérprete? No. Algo de... ¿de Cachucha? Ay. Ahí va, esa. Esa es la que vale. Mano a cabeza, a la cintura, un pie adelante. Pero es moderna, Cachucha moderna. Ahora no puedes moverte más. Estatua. Ay, Dios. Y el Chuchuá. No. El Chuchuá no, perdón. No, por favor. Esto de Campo y tener cumpleaños con un CD de fondo también. Y encima de este es re triste no. Esta. A ver. Sí, ¿no? Esas chiquititas. No, eso yo ya no. No, yo tampoco. Ahí ya no le cale la ficha. ¿Cómo que no? Esto es... ¿qué estamos haciendo? Ah, tengo el corazón con sí. Agujerito. Ah. Se copó Gloria, te digo, ¿eh? Sí. Está ahí, ya no da, no da ni bola, está. Ay, este tema es re lindo. De María Elena Walsh, ¿no? Elena, bueno, una grosa, de verdad. Sí, que no, boludo. El Jacarandá, al este y al oeste. A mí me gustaba la de la tetera. La tetera de Porchiviana. Me dijo su papá que usted decía cuando era chiquita. Sí, es verdad. Sí. ¿Y el Jacarandá, todo eso? Eso es una nueva costumbre. Eso es el no apto para niños. No, por favor. Niños, abstenerse. Nos vamos a un temita musical, ¿les parece? El que quiera. Sí. Todavía no. En un ratito, en un ratito. Gloria estaba con los temas infantiles. Mientras tanto, sí, te recordamos la consigna. Dale, ¿en qué momento de la historia te gustaría estar presente? ¿Decimos el número de teléfono? 1566-90-5002 es nuestra vía de comunicación el día de hoy, este sábado, con frío. 15 grados, 14. 14, 15, más o menos, con un viento. 14.95. Muy nublado está. 14.95. Hoy, dolele, usted está. Hoy, no sé, no sé qué le pasa, pero bueno. Pero me gusta que esté así, tan despelotada. Bonita. Despelotada. No, ay, no, gracias, no, qué sutil. Ay, sí, la verdad que yo soy muy sutil. Estamos a, un rato más. Dale. Sí, estamos un rato más. Estamos un rato más. Estamos en el horno. ¿Estamos en el aire? ¿Estás escuchando? Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Something flavor. Aventura. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia. Por eso no hay motivos para yo respetar. Vamos a andar, la información pura en la primera mañana de FM Tincunaco. Noticias, reportajes, opinión, memoria. Vamos a andar, con la conducción de Rubén Becerra, martes y jueves de 8 a 9 horas por FM Tincunaco. Todas las voces, una estación de radio. Las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. Pensando en tu belleza, loco, voy a parar. El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio. Y hasta que no seas mía, no viviré en paz. He conocido un novio, pequeño y no buen mozo. Y sé que él no te quiere por su forma de hablar. Además, tú no lo amas porque él no da la talla. No sabe complacerte como lo haría yo. Pero tendré paciencia, porque él no es competencia. Por eso no hay motivos para yo respetar. Ah!

en la época de Elvis. Para verlo, tal vez, ¿no? Claro. Debe ser, se debe querer transportar Sonia a estar allá en los EEUU para verlo, ¿no? Mm. Es impresionante. Yo he visto imágenes, realmente, digo, más allá de si te gusta, si no te gusta, lo que generaba ese tipo, es realmente... Era muy pintor encima. Sí, no, pero aparte era un artista, No conozco mucho. Bueno, yo le estoy informando justamente, para eso estoy, para informarle todo lo que usted desconoce o conoce poco, estoy yo para informarle a usted y a todos los que están escuchando. Algo, ¿no es cierto? Bárbaro, desde entonces Elvis era un artista. Elvis vive. Jonathan, de acá, del barrio, quisiera poder haber visto jugar al Diego. Bueno, se ve que Jonathan es un chico bastante joven, porque... ¿Te da envidia? Sí. No se puede ser tan joven en esta vida, es una vergüenza. ¿Cómo me va a dar envidia? Nah, te estoy cargando. Lo pasado pisado, doble. Otro más. ¿Le leo otro más? Léame. Bueno, María dice, en la época de la familia Ingalls. O sea que supuestamente a ella le hubiera gustado vivir en la época de la familia Ingalls. ¿A usted no le hubiera gustado vivir en la época de la familia Ingalls? ¿Qué época fue? Yo me acuerdo que miraba. Bueno, entonces... Yo me identificaba con Laura. ¿Con Laura? ¿Por qué se identificaba con Laura? No sé, no era el único personaje que me acordé. Menos mal que no me acordé del padre o del... ¿Cómo se llamaba? No, Orson eran... Orson. Eran los... No, Orson los comerciantes. Era, no, Orson era el jefe de Mork. Y ¿Mork Mindy? También lo miraba. ¡Ay, no me digas! Sí, me encanta. ¿Sabías que estamos haciendo el programa de radio? ¡Qué loca que sos! Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos, bueno, que acabamos de leer los mensajes gracias a la gente que se está comunicando al 1566905002, a la FM Tincunaco. Y también, bueno, se puede comunicar a nuestro mail, que es unanuevacostumbre@hotmail.com, o también ingresar al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Muy bien. Bueno, ¿qué tiene ahí? ¿Cómo cree? Hoy, cuando me levanté tempranito, fui a comprar el diario, compré el página 12. Creí que iba a decir cuando fui a comprar las facturas. También. ¿Sabes que sí? Y le compré un yogur y una facturita. Yo hace rato que no compro factura. ¿Sí? Me llegan todas a casa. Bueno. Después me dicen que estamos haciendo un programa de radio como él. Escuchame, es bueno. Vamos, un poco de ánimo, Doblele, vamos. Bueno, dígame. Bueno, voy a leer un artículo que está en la contratapa de página 12, escrito por Sandra Russo, titulado Los Indios. Como muchos argentinos de mi generación, conocí primero a los Sioux que a los mapuches. De los indios no nos hablaban en la escuela, pero en la televisión pasaban películas del Far West. Las caravanas de colonos, llenas de mujeres, niños y cacharros, avanzaban siempre destartaladas en territorio hostil, custodiadas por los hombres del rifle. Acechaban los indios. Sus alaridos espantaban en la noche. Los espectadores nos identificábamos con los colonos. La colonización era así, visible como una cuña blanca en el enigma de un mundo desconocido, habitado por seres fascinantes que incluso eran coleccionables en sus versiones plásticas, pero que pese a su fascinación había que aniquilar. Reducían cabezas, arrancaban cueros cabelludos y hacían sacrificios humanos a sus dioses. Los blancos también, aunque siempre lo negaron. Aquí no hubo colonización, sino conquista. Los blancos ofrecieron en sacrificio a su único dios a millones de seres humanos, como sin darse cuenta de lo que hacían, como simples inconscientes y amorales. Siempre hablaban de otra cosa. Una nación, una cultura, una civilización, la razón, la ciencia, la religión. Cuando hace tanto tiempo yo era adolescente, en el ámbito rockero y literario en el que me movía, No se hacían fiestas de 15, pero había, a los 18, viajes a Machu Picchu. Era un programita de valores de emergencia, toda vez que la política nos estaba prohibida. Fui adolescente en un país con miedo real, en un país en el que no se hablaba del miedo. Entonces aquella generación tomó para sí algunos valores posibles, menores, cotidianos, y los convirtió en un modo de vida, en una identidad. Mi generación volvió militancia a un ideario aplicado a la vida cotidiana. Fundió política con cultura para sobrevivir. Las chicas de 15, lo menos que queríamos era una fiesta de 15. No estaba bien visto el éxito en general. No íbamos a bailar, amábamos a los antihéroes y a los perdedores, nos identificábamos con ellos. Los grandes perdedores de la historia argentina, que está por cumplir 200 años, eran los que en una enorme pincelada discriminatoria aún llamamos indios. Aquella inclinación juvenil por lo indígena no logró, por ser más reacción que iniciativa, perforar los prejuicios que estaban inscriptos hasta en la lengua. Sobre la palabra indio, Iván Guagua, miembro de la comunidad Kunayala, escribió sobre las innumerables naciones preexistentes al, encomillado, descubrimiento de América. Los blancos nos parieron a los indios y evitaron así considerar a los pueblos de Abya Yala como sujetos válidos en sí mismos, con sus sistemas sociopolíticos y religiosos bien diferenciados. Entonces, el indio fue un ente abstracto, sin carne pero marginado, borracho, pobre entre los pobres. Nos simplificaron y abstrajeron tanto, y tanta fue la insistencia que prácticamente les creímos. A los mayas, a los kunayalas, a los aymarás, a los toltecas, a los totomayas, nos cortaron a todos por igual. Porque la sociedad dominante quería simplificar las cosas y corrimos todos la suerte de indios o indígenas. Tanto que hasta hay teólogos capaces de hablar con una ingenuidad tremenda de la creencia india de América, de una concepción india de la vida o de una cosmovisión india o de una mitología india. Millones de personas que conformamos pueblos o naciones de Abya Yala comenzamos a dar sentido y hueso a los indios. Siglo más tarde nos pareció bueno usarlo como signo de lucha. Y nuestros dirigentes nos dijeron, ya que nos hicieron indios, como indios vamos a luchar. En estos días recorren el país las tres columnas de la marcha de los pueblos originarios, que por primera vez en la historia plantean reformular su relación con el Estado y ser considerados estrictamente como lo que son, naciones y culturas preexistentes a las otras que no se superpusieron en lo argentino. Hasta ahora nuestra concepción del país los ha corrido del borde. No llegarán el 20 de mayo a Buenos Aires para que los porteños se saquen fotos con ellos, como cuando se van de vacaciones. No quieren seguir siendo una opción exótica para el turismo europeo. Vienen a hablar de mineras, de petroleras, de madereras, de producción a gran escala y medio ambiente, de tierras y de agua. Vienen a hablar de esas culturas subestimadas y arrasadas que jamás hubieran atentado contra el planeta. Quieren ser ciudadanos de derecho pleno e identidades colectivas resistentes, aptas para un debate político serio que tome en cuenta sus demandas. Escucharlas es profundizar un modelo hasta la tripa. Oh, الحنين يو قم وقرا القلغا قم وقرا القلغا ناتشي صوصو قربو لا نتاق نتاقا ناتشي يا صبيقو اللي بغير القلغا ناتشي صوصو قربو لا نتاق نتاقا ناتشي يا صبيقو اللي بغير القلغا انتاقين ايوال انتاقين ايوال تجينا يوم قام وقرا القلغا ستعبنا لقط ستعبنا نتاغا. Bienvenidos a este encuentro de culturas de nuestro país. A ver, los hermanos quechuas. Caipi cachaico. Los hermanos aymaras. Kamisaraki, compañeros. Y los hermanos guaraníes. Poamar, Rogerovia. Estamos todos. Qué lindo cuando no falta nadie. Empecemos. Disculpe, licenciada. No falta nadie, dice usted. ¿Y los hermanos yuracarés, yukis, mocetenes, trinitarios, sirionos, uruchipayas, afrobolivianos? Todos. Quiere decir los pocos y los muchos. Aprendamos a reconocernos y respetarnos por un mundo mejor. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Bien, seguimos acá en una nueva costumbre. Nuestra conductora está ahí en producción con un llamado telefónico. Así que bueno, estamos con la señorita Daniela R, que está con las últimas novedades de deportes. Hay partidos del ascenso que han terminado, así que bueno, todo suyo. Qué buena cortina, Daniela R, que ha elegido, ¿eh? La felicito. Gracias. Déale. Bueno, sí, como usted dice, hay partidos que han terminado. Quilmes igualó 0-0 con Belgrano y ascendió a la primera. Así que vuelve Quilmes a jugar la primera. ¿De primera división? Primera división, sí. Se lo merece, ¿eh? Se lo merece. Es un equipo de primera. Faltan jugar Atlético Rafaela, Instituto, para la promoción. Para ver cuál de los dos asciende también. Sí. También igualó 0-0 Sarmiento de Junín. No me diga. Sí. Contra Tristán Suárez. Se me hace un agujero en el pecho. ¿Sí? ¿Por qué? Cuéntame, a ver por qué. Porque toda mi familia es de Junín. Sarmiento de Junín está a 4 cuadras de la casa de mi tía Porota. Así que aguante Sarmiento. Bueno, así que ahora va a jugar contra Deportivo Merlo o Defensa y Justicia para llegar a la Nacional B. Está un poco más abajo. Falta para que llegue a primera, pero bueno. En el campeonato, se define mañana el campeonato de la primera. Argentinos va contra Huracán en Parque de los Patricios. Tiene 38 puntos y a la misma hora juegan Estudiantes contra Colón, a las 16 horas mañana, por el campeonato. Argentinos tiene 38 y Estudiantes tiene 37, que perdió la copa por la copa con Porto Alegre, con el Inter de Porto Alegre. También juega, bueno, esta es una noticia, sí. River juega hoy su último partido con Marcelo Gallardo. Juega contra Tigre en el Monumental. Y bueno, Gallardo se va y Almeida dijo que se queda por 6 meses más. Sí, después sigue la titularidad, se queda otros 6 y así vamos sumando 6. Esperemos que se quede. ¿Le gusta el boxeo? Me encanta el boxeo. ¿A usted, Aurelia, le gusta el boxeo? Lo que pasa es que hoy estoy tan... Hoy estoy negativa, no le gusta nada. No, pero justo me pregunta de las cosas que no me gustan. Pero, bueno, no, así ya sé, voy anotando todo lo que no le gusta. Me enoja el boxeo. ¿Por qué? Ay. Porque se están pegando de pegarle a los por pelotón. Aguante Rocky Balboa. Odio no. Bueno, juega Narváez. Juega, no. Pelea Narváez. Vuelve a pelear. Y ahora quiere pasar a... Otra categoría. Él es super mosca y quiere ir a gallos. No sé, esas cosas raras. ¿Por qué son animales? ¿Usted sabe? Por eso es hermoso. Claro, porque es flaquito, pero no sé por qué. Todo depende del peso que tenga. Sí, pero ¿por qué a las categorías le ponen el nombre? Claro, ¿por qué animales? ¿No podía ser super flaco y super gordo o algo así? No, porque super gordo hay uno solo en el mundo. Pero ya le voy a decir. Otro día. Bueno, los gordos. Pelea mañana en el Luna Park, así que... ¿Hoy? No, mañana. ¿Mañana domingo? Sí. ¿Estás segura? Ay, ahora me hizo dudar. Ah, caramba, ¿para qué me metí? Sí. Bueno, discúlpeme que me haya metido. Sí, la verdad. Bueno, no importa. Mañana lo que sí hay es Fórmula 1. ¿Le gusta la Fórmula 1? Sí. qué chiste. Bueno, el que venía peleando ahí con buen tiempo era Fernando Alonso con su Ferrari, pero la rompió hoy en... No sé, dando vueltas. Así que larga mañana último. Se hizo pelota contra el guardrail. La hizo pelota el coche. Me da lástima por la Ferrari. Y por Alonso no. No, para nada. Ah, bueno. Y así que el que hizo la pole es Weber, así que larga primero mañana. Y Mónaco perdió el Masters de Madrid. Se quedó sin argentinos. Era el único que quedaba. Cayó por 6-4, 6-1 con el local Almagro por el pase a cuartos de final. Quedaron eliminados también Chela, Schwank y Mayer. En tenis. El alemán Mayer, que estudió conmigo en la secundaria. Sí, ese. Ay, ¿usted estudió con él? Mire. Ay, qué lindo. Bueno, como les había comentado el sábado pasado, el domingo pasado, se corría el turismo carretera en Río Hondo. Ay, adivine quién ganó. Ya sé, no me diga nada. A ver, diga quién ganó. ¿Se acuerda? ¿Lo vio? ¿Vio la carrera? ¿Pero cómo no lo voy a ver? Una carrera muy emocionante. El gladiador ganó. ¿Qué gladiador? Ah, no. Granadero. El granadero, bueno. El gladiador en la película. Claro. El granadero Matías Rossi con su Chevrolet ganó. Segundo fue Diego Ventín y tercero Gabriel Ponce de León, los dos con Ford. Quien se trepó a la punta del campeonato, está primero con 74.50, segundo y tercero con su Ford están Warner y Moriatis con 71 y 69 respectivamente, cuarto y quinto están con 68.50, está Cristian Ledesma y con 60 puntos Matías Rossi, ambos de Chevrolet. Que rompió Ledesma. Sí. Qué carrera que fue, la verdad. Sí, fue muy emocionante. Los fanáticos del Chivo cortamos clavo, pero con... ¡Ay, con los dientes! Sí, la verdad que Aventín lo quiso pasar en varias ocasiones a Rossi y no pudo. ¿Pero qué le pasa a Aventín? ¿Qué le pasa? Y se piensa que con ese auto va a ir a algún lado, pobre. Es una periodista doble, sí. Usted R, así que... No, soy doble R, soy R sola. R sola. Podría ser doble R también, porque es bastante doble también. Bastante pesadita, no sé. Como la otra. ¡Ay, qué horror! Hola, doble L, ¿cómo le va? La estamos defendiendo, mire, sí, justamente justo. En este momento. Se escucha, le aviso. Perdón. Estaba en producción, pero escuchaba a ella. La estaba defendiendo, justamente. Sí, estaba sacando escuché. La cara por usted. Bueno, así que mañana la Fórmula 1 y siguen los partidos por el campeonato, pero los más importantes son Argentinos Huracán, Estudiantes Colón. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Qué? ¿Nos vamos a un temita musical? Pero por favor. ¿Qué temita musical ha preparado? ¿Por qué me miras así? La canción infantil para... Ay, Santi, para Dante. Pero, Santi, Seba y Dante, sí. Pero entonces... Ah, y voy a tener otro sobrinito. Ah, sobrinita, sí, no sé. Felicitaciones. Felicitaciones, como dice Marley. Bueno, dedíquelo en serio, vamos. Le dedico este tema de Marilena Walsh, ¿no? ¿No? ¿Era? Lo más que lo elegí ya. Bueno, para Dante, Santi y Seba, y el que viene, y el feto. ¡Qué horrible! ¿Cómo le va a decir feto al pobre bebé? Y el bebé que está en la panza de mi hermana. Bueno, ahí sonó mejor. Besos y abrazos. la granja todos bailan, bailan con sus hijos, cada uno a su manera. Siguiendo este ritmo vamos a bailar con ellos, que es muy divertido. La vaca y el ternero, el cerdo y el cerdito, la gallina y los pollitos, el caballo y el potrillo, la oveja y su cordero, conejo y conejito, mamá y papá bailan con sus hijos. Bailan en la granja, bailan en la ciudad, cada uno con su hijo a bailar. En la granja todos bailan, bailan con sus hijos, cada uno a su manera. Siguiendo este ritmo vamos a bailar con ellos, es muy divertido. La vaca y el ternero, el cerdo y el cerdito, la gallina y los pollitos, el caballo y el potrillo, la oveja y su cordero, conejo y conejito, mamá y papá bailan con sus hijos. Bailan en la granja, bailan en la ciudad, cada uno con su hijo a bailar. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Volvemos al aire. Volvemos al aire, al éter. Che, era una María Elena Walsh con unos cuantos whisky y unos fasos encima, porque qué gruesa que tenía la voz, No, al final no elegimos María Elena Walsh. ¿Se adoptó? No era María Elena Walsh. No, era de el rock de la granja. No, yo le digo porque podría ser María Elena Walsh tranquilamente, porque he conocido a Janinas y a otro tipo de mujeres con la voz bastante gruesa. Entonces digo, al inverso también puede ser, qué sé yo. Unas amigas que tengo por ahí. Sí, sí, le hacen el... Bueno, escúcheme. Sí, lo escucho. Ay, yo hace un rato llamó Rubén Becerra. Bueno, a ver, dígame. Le gustó la nota de Sandra Russo y... Bueno, dio su opinión, dijo cosas muy lindas. ¿Usted después lo va a vertir al aire o no, o son cosas personales? No, personales no, con respecto a que le gustó la nota. Como que le gustó que se estuviera mechando. Ajá. Esta información en el programa. Anoche yo vi un programa al cual no tengo que dar un juicio de valor porque soy un periodista. Pero si tengo que ver un programa, no es justamente ese programa, por el conductor que no me gusta el estilo que está tomando, que es Fantino, pero los viernes hace animales sueltos en el 2, pero reconocimientos, o sea, homenajea a gente. Y bueno, como estaba mi ídola, Patricia Sosa, como cantante, no haga esa cara R. No, no, ninguna cara S. Pero no, le quiero decir, estuvo una representante de los indios mapuche, a los cuales ella ayuda en el Chaco, en la selva chaqueña. Digo, quería, digo, bueno, a ver, a nadie le gusta, hicieron las dos caras, qué sé yo. Está bien, Patricia Sosa, no le gusta como canta, pero la obra que está haciendo, o sea, en reconocimiento a los mapuches, en ayuda, en la gente que no tiene absolutamente nada, es un pueblo originario también, el mapuche. Sí, sí, sí. Bueno, no, quería decir eso nomás. Tengo un mensaje. Estamos solo, un poco... Se quedó solo, ¿cómo es que dice? Gloria se dormía. Gloria, ya es la hora. ¡Hola! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! Na, na, na, na, na. Hola, ¿me pueden pasar un tema de Antonio Solís si no te hubiera sido? Porfa, para Fede y Betty. Bueno, ya lo vamos a estar buscando para el final, ¿no? Supongo. Ay, ¿que me hago el conductor si yo no conduzco? Ni siquiera tengo registro. Uy. Ay, ¿cómo está? ¿Ya tiene esos chistes? Sí. Entre los chistes pedorros de él. Pedorros. Escúcheme usted, Gloria, le voy a contar algo. Mire, escuche esta, que esta es nueva, nunca la dije. Ay, no. En la esquina de mi casa hay una planta de petróleo. En la esquina de mi casa hay una planta de petróleo. Cuando doblo con la bici, colio. Eso no lo dijiste el día del... Sí. ¡Cállate! Escúchame, como mi amiga Mirta Legrand, el público siempre se renueva. ¿Qué tiene que saltar? No. Ahí está, mira. Gloria te hace el aguante. Más vale. Pobre, la única. Tiene la camiseta de una nueva costumbre, Gloria, la verdad. Gloria la tiene impregnada. Sí, la tiene, no se la puede sacar, está pegada. Sí. Pobre. Está atrapada. Como la sanguijuela. Está atrapada en la camiseta de una nueva costumbre. Ah, dijo de allá. No sé qué quiso decir. Espero que me haya entendido. ¿Nos quedaba algo más? ¿Qué nos quedaba? Me pregunto. A mí me pregunta, pero usted... Ah, yo ya terminé de decir, de cerrar la idea. Entre los chistes pedorros de usted y yo, que estoy así como desorbitada, no sé. Casi tiro el termo, no, un desastre. No, yo no diría desorbitada porque suena duro. Yo creo que está desconectada de la... De la realidad. De su cuerpo está desconectada, de la vida, del universo. No sé qué le pasa, dónde sí, anda. Sí, pero está lindo. Oh. Bueno, si es vas a venir flash. Fumada. Estuve escuchando Bob Marley. Sí, Bob Marley y una fumanchada ahí. Perdón. Más respeto, por favor. Qué lindo tema, ¿eh? Antonio Solís. Lo vamos a dejar ahí de fondo A. No, pero no lo baje tanto, no lo baje tanto. Ahí, ahí. Sí, igual se pueden escuchar las dos cosas. ¿A usted le gusta? ¿Qué? No le gusta nada hoy. Mire, yo le voy a decir una cosa, Doblele. Es muy difícil su día hoy. Es muy difícil llevar adelante un programa con usted en el día de hoy, ¿no? Ah, bueno. En el día de hoy. Menos mal que... Lo que pasa no puedo es que entender... me concentra este tipo. No lo mire más. Pero no lo mire más a Macri. Pero mira yo. ¿Por qué la violencia? Rayalo con la lapicera. Rayalo un poquito, rayalo, a ver. Rayalo. Mira si me sacan la lengua. A ver. Mira acá la cara de pavo que... A ver, esta canción para todas aquellas chicas que ese pibe las dejó, que le tienen bronca, que lo odian. En este momento agarran su foto con la mano izquierda, en su mano derecha agarran el fibrón, empiecen a rayarlo. Ahora, dejen el fibrón, agarrá la Bic y empezá a hacerle agujeros. Y así el mal se te va a ir del alma y el dolor se te va a ir del corazón. ¡Pará! Autoayuda. ¡Flashero! Voy a escribir un libro. ¡Qué exagerado! Un libro de zaraza, de zarandanga. Sí, como sí, tal cual. Anda, ahora me tira, bañate, perfumate, calzate el jean reajustado. Mamá, mamá. Y salí a ganar. Ahí está, qué autoayuda, ahí está la autoayuda. Bueno, son distintas maneras de ver la vida. Sí, pero ¿qué te vas a quedar ahí odiando a alguien porque te dejó? No, odiando no, agujereándolo. ¿Qué odiando? Pero ¿para qué perdés tiempo? Hay que descargarse igual. Pero hay otra forma, claro, de descargarse. Bueno, usted no se... No. Pero no nos vayamos para ese lado, por favor. No, pero... Porque doblele usted cuando... Está dispersa y cuando arranca, arranca para cualquier lado. Y a mí me tiemblan un poco los pies. Las piernitas me tiemblan cuando usted arranca porque se puede esperar cualquier cosa. Cuando la conocí a Raquel. Ah, Raquel. Mirá cómo... Mirá, es que... ¿Ves que tiene la camiseta puesta la chabona? ¿Te das cuenta que no está haciendo el aguante? Porque estamos... No en un bache, estamos en un agujero negro hoy a la tarde. ¿Esto quiere cantar? No, porque es pedorro cantar. No voy a cantar nunca más. Ay, no te creo, te mirá. Te lo juro, Raquel, te lo juro. A mí me hubiese gustado esa Raquel. ¿Sí? Ahí está, pero le está haciendo el aguante a usted. Calzate los jeans, ponete esa remera ajustada. Igual le hace frío para la remera. Tampoco te resfríes, ¿viste? Pero ¡va! Hace mucho que no va a bailar. Las chicas van casi... De musculosa. Shortcito, mini short. Sí. ¡Epa! ¡Opa! Se agarran unos pedalines y medio. ¡Qué horror! ¡Oh, por favor! Nunca lo he hecho. Sí, una vez. Bueno, lo voy a contar porque es muy desagradable esto. No, por favor, no cuente esas cosas. No, pero he tenido mis épocas. Sí, no, ella no. O sea, tomaría un poquito así, pero ya no. Ay, no, man. Pero esa resaca. Toma socialmente, vamos a decirle. ¿No? O sea, cuando. ¿De la jarra cuando pasa? No, claro. No, socialmente. ¿Socializa? Socializa con las jarras. Claro. No, ¿cómo estás hoy, la verdad? Por favor, te lo pido. ¡Bendícela, señor! ¡Bendícela! No me van a exorcizar. Hay que hacer un exorcismo, hay que hacer con vos, loco. Uy, escucha. Bueno. Esta sí que está. Esto está. Ahí, mi día sería perfecto. Escuchando el fondo este. ¡Qué facera! Playera. Se me escapó. Escucho una cosa. Bueno, nos estamos yendo. ¿Quedó algo? No. Gloria, ¿te quedó algo? Vos expresate. ¿Le parece poco lo que se ha expresado ya en el día de hoy? Hoy tuvo que laburar, pobre Gloria. ¿Por qué usted me saca el culo cada vez que conduzco? No. Porque vengo disperso. Pero no seas tonta. Con así. Yo... No. ¿Qué? Yo adhiero a sus palabras, doble L. ¿Eso código aquí? Claro, eso fue cuando... Lo que pasa es que la gente no... Lo que pasa es que la gente, cualquiera... Es duro lo que voy a decir para los oyentes, pero... Es usted físicamente... Porque los alienígenas, cuando usted viene en el colectivo... La chupan y se la llevan para la nave nodriza... Ahí cayó, ahí está de nuevo, volvió doble L... Gracias... Ni los alienígenas te aguantan, te escupieron para abajo de nuevo... ¿Ha leído El Eternauta? No. ¿No? ¿O este gente? Dame esto. Dame sí. Luz. Dame luz para continuar. Dame luz, este dame fuego. Dame luz para continuar este programa. Bueno. ¿Qué? Bueno, recomiendo, es una historieta. ¿El Eternauta? El Eternauta. ¿Lo has leído? No tuve el placer de leerlo. Es muy, muy interesante. Te parte la cabeza. Gloria, me vas a asustar. Parece como... Me imagino una nena vestida de blanco, toda despeinada. Sí, de Fred. Ah, de Fred. No, yo pues, no miro nada de Carlos. No, yo tampoco, pero tenía entendido que era... Me asusta demasiado. Sí, yo también. Me da mucho miedo. Esto parece... De los caramelos subos, los negritos. que... ¿Qué pasa, licenciada? Está como... No, pero que la estoy escuchando. ¿Qué quiere que haga? La escucho. Quedó callado con los ojos fijos. Es mi compañera. Es mi compañera, la tengo que escuchar. Parecía muerto. No, sí, sí. Ay, menos mal, reviví con non palidez. Gracias, Gloria, por favor. Estaba pensando decir alguna pavada, como es mi costumbre. Claro. Pero bueno, me cortó ahí justo. No, no, no se cansa de decir pavadas. No, de ninguna manera, jamás me voy a cansar de decir pavadas. Está bien, no, yo no puedo hablar es mucho más, pavadas. Es más, en mi funeral, ya cuando esté llegando a mis últimos días, voy a escribir un par de pavadas para que la peguen con chinches en el cajón, para que mientras que la gente pasa a verme, lea las pavadas que tendría que decir, pero no las puedo decir porque estoy moribundo, o muerto. O muerto, sí. Sí, porque si está en el cajón moribundo... Bueno, uno nunca sabe a dónde te lleva la vida, a dónde vas a terminar viviendo, qué sé yo. Por favor. Deja de yo lo digo, por favor. Por favor. Ustedes, oyentes, imagínense, somos dos viejitos. Muy viejitos. Muy viejitos. Doble L. La viejita. Y la viejita. ¿No? Entonces, la viejita me dice. Viejo, ¿chateamos? Dale, trae la chata. Buenísimo. Muy bueno, humor inglés. Mamá, papá. Bueno, ¿nos empezamos? Sí. ¿Nos empezamos? Sí, nos empezamos porque... Y esperemos terminarnos también. Porque, bueno. Y por favor... Ahí está Tonolek, de fondo. Comienza. ¿Yo? Bueno, voy a decir la frase de Martin Luther King. Si ayuda a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Un beso para Edelmar y Carmen y Fiamma. Y muchas gracias a todos por escucharnos. Reclama y avanza. Bueno, me despido. Se despide el licenciado Complicatis de toda la audiencia. Muchas gracias por habernos escuchado. Un beso para Daniela y Alejandro y un saludo para mi papá y para mi mamá que me están mirando. Hasta el sábado que viene. Bueno, Gloria, muchas gracias por estar allá y acá y en todos lados al mismo tiempo. Gracias a nuestros oyentes, a los que se comunicaron con nosotros y nosotras, a los que no, también, nos estaremos encontrando el próximo sábado, mañana si querés podés escucharnos nuevamente a las 15, de 15 a 17, besos para mi mamá, mi hijo, mi hermana, mis sobrinos, para Seba, cuídate, querete, usa forro.